Entrevista realizada a Paulo Emilio Ateortúa Ramírez, Tocayo Negro, por María Teresa Arcila y Juan Fernando Londoño, en el marco del proyecto Raíces, Cultura, Silletera, jueves 22 de noviembre de 2018, Vereda San Miguel, Guarne, Territorio Cultural Silletero. Devolvamos o volteemos a ver para atrás. Volteando a ver para atrás, se ven huellas. ¿Y esas casas cómo eran? ¿Usted Eran de recuerda? tapia, como es esta. Eran de tapia, como es esta. Esta casa es de tapia. Esta casa es de tapia, sí. sí. Y la conservo yo como conservo la niña de mis ojos. Sí, la conservo yo. Ay, doña Marta, porque ¿por qué? si uno sale de los viejos, antes de los viejos nos servimos. Pero esta casa nosotros queremos volver a conversar no de se me acomodan eso. Acá, volver a como tumbarla y aparecerla de nuevo. No, no, no, Yo no, tengo no. mucha experiencia, vea. Yo tengo y mucho recuerdo de esta casa. Papá, siente. Y el señor que ya no existe, ¿cómo se llama? Se llamaba Pedro Londoño. Usted no de lo don comentaba. Pedro Londoño nos han hablado, sí, claro, sí. Sí. Que hizo también la casa de don Pedro Luis Londoño, allá en Barro Blanco. Don Pedro Londoño sabía mucho, tenía mucha experiencia, mucho amor por los demás. Ayudaba al buen morir de los difuntos, de los muertos. ¿Sí? Y ¿cómo tenía era? Un libro como un adobe de esos macizos. Aquí llegó a venir él. Y allá abajo donde mi suegro vivía, también llegó a venir él. Pero él se venía pues a las 6 de la tarde, le leía un rato a la persona que estuviera en gravedad o enferma, y ahí se iba para la casa. Ahí. Yo creo que los hijos, que eran tres, Ramón, Misael y Miguel. Yo creo que esos animales botaron el librito, eso fue el primero que quemaron. Y uno no debe destruir. Hay un agüero infantil, hay un agüero que dicen que el que se muere deja malas influencias. No, las malas influencias las carga uno siempre en la cabeza. Si yo la miro a usted, si se dejó así, por así decirlo, una papa sin mascar. Ya voy a decir algo de usted. No, no, no. Cada cual come como mi Dios le ayude y como aprendió. Cada cual. Pues te traga la carne entera, se la tragó entera y parte de novedad. ¿Quién es el que va a ser fuerza? ¿Quién es el que va a sufrir cuando le baje por aquí tallando el guarguero? No, no, no. Esos son chistes de la gente que no faltan los comentarios. Y yo en eso sí creo, en los comentarios sí los creo, porque yo los he oído, no los he tenido, porque me choca bastantico. Pero los he oído en boca de, en labios de otros, sí, y muchos comentarios. ¿Y alguno de los hijos de don Pedro heredó los conocimientos de construcción de casas? Los hijos de don Pedro Luis, no. ¿De don Pedro Londoño? De don Pedro Londoño, no. Misael, Miguel y Ramón. Misael era muy renegado. Misael fue el último. Miguel vivía en Guarne y Ramón vivía en Las Flores. Hasta donde yo supe, pues, porque a mí me tocó bajar de aquí, ellos bajaban por allá, por el Alto Londa, a Medellín, por la carretera vieja de Guarne, cuando eso no existía todavía la carretera. Así como bajaba yo mi persona por aquí, yo salía por aquí, por un derecho que hay aquí, salía allá arriba a la casa de este muchacho, hijo de Reinaldo, de William, de Oscar, sí. Y ahí sería por el Trigal, no había carretera ni camino, no había por aquí por donde está la carretera, había un camino viejo de bestias. Yo subía por el Trigala, subía a Santa Bárbara y de Santa Bárbara salía al Yarumo. No era tampoco a donde está ahora, era más abajo el Yarumo. Y ahí salía por la carretera para arriba a subir al Rancho Largo cuando existía el Rancho Largo. El pasadero para el plan, para el predio del plan, era más acá del silletero, de Rancho Largo. Había un solo palo grueso, así de aquellos. Cuando amanecía lloviendo, tenía uno que engancharse con otro compañero para poder pasar el puente. En el plan se sentaba uno, nosotros nos sentábamos, o yo me sentaba, porque yo casi salía solo de por aquí. Yo me sentaba allá a esperar los que vivían allá más arriba del plan, para coger el camino viejo. En Bocaná descansábamos. Las velitas que nos quedaban en los faroles se le prendían al corazón de Jesús, cuando el corazón de Jesús existía, cuando tenían ahí puesto junto a la guita. Ahora lo pasaron más para abajo. Y ahí, así, usted así bajaba con ellos, sí, con los hijos de don Pedro. Cuando a veces se encontraba con ellos. A veces, no todas las veces. Los hijos de don Pedro casi no eran de por aquí, casi no eran hijos floreros, casi no. Y yo era el único que salía de aquí, esta vereda de San Miguel, de Florero. Aquí en el barrio me encontraba con el disjunto Baudilio, con el disjunto Juan Andrés, con el disjunto Arcadio y con el disjunto Misael Londoño. Y con ellos me encontraba. Ahí salía a Rancho Largo y antes ya cogíamos a pie limpio, arremangados hasta aquí. Y los faroles en Bocaná los pegábamos de las silletas, porque ya como no llevaban vela. Y dele para abajo, a bajar a Buenos Aires, cuando el tinto era 3 centavos, basados de esos así llenos. A 3 centavos, ya en Buenos Aires nos repartíamos unos para Boston, otros para, tampoco existía la Milagrosa todavía, unos para Villanueva, otros para Jesús Nazareno cuando la estaban haciendo la iglesia. A mí me tocaba ya en Jesús Nazareno, tapar las silletas de flores con un papel colombiano. Eso ya iba deshecho, ya bajaba deshecho. Porque así me tocó a mí. Y hoy cuento eso con orgullo y comparo. Comparo la forma de las filas que se hacen allá en estos tiempos así, tan prolongadas, tan malucas. Para mí son malucas esas filas, porque en eso se ve mucha cosa. Y primero se paraba uno en la esquina del imperio que ustedes no lo conocieron, el imperio, ni la plaza de Guayaquil, ni el pasaje. Ustedes no conocieron eso. Lo habrán oído aumentar últimamente. A mí me tocó verlo chiquita, ver pasar por el pedrero y ver ahí cuando todavía estaba la plaza Mercado. Pero no le tocó comprar panel en el pedrero. No, no me tocó. A mí sí me tocó cuando era 8 centavos el par. Y era panela buena, pues, en el que podía poner, partía en un cuarto y subía con él comiendo a Santa Elena. Tampoco le tocó estar en la esquina del imperio. Parada, mirar para arriba, mirar el morro de Santa Elena de la Roca, lo que llaman la roca hoy. A mí me tocó pararme en la esquina del imperio a divisar esa valla cuando los carros, cuando estaban en huelga los otros carros que habían de aquí, oriente. Y ahí alzarme la silleta a la espalda y emprender la falda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Por Dios, eso sí era bueno así. No, no, no. Las muchachas que habían en ese entonces se metían bajo las mesas porque prácticamente llegar el patio, el corredor no era así encementado, los palos eran clavados en la tierra. Estos. Sí, esos postes eran clavados en la tierra. Por aquí por el corredor era lleno de huecos, no había patio porque las matas que teníamos sembradas eran típicas en el patio. Y yo tipo eso. ¿Por ahí en qué año construyeron esta casa? No, eso estaba mi papá vivo y yo me acuerdo porque yo soy del 80 y no sé la fecha mía, en todo caso yo cuento con 86, con 87 larguitos. Estaba yo por ahí de 6 o 7 años. O sea, hace 80 años. Sí, y mi papá me regañaba mucho a mí porque yo no me separaba de él. Esto fue hecho a punta de cada que se formaba un tapial y si iba a llover, ahí mismo a guardar eso con teja, y si la teja que se quebraba, eso eran cuatro o cinco fuetazos con un soriago. Y ay, por los clavos del Señor. Ahora, viéndolo bien, ahora se vive en la gloria. Ahora sí, para mí se vive en la gloria. Y así, la gente de hoy es muy distinta a la de ayer. Pero, don Pablo, ¿qué había aquí antes que hubiera? ¿Cómo era la casa de ustedes antes de construir esta? No vivíamos aquí, vivíamos por allá, más abajo, en unos ranchitos de paja. ¿De paja? Y ¿Y de paredes de qué? de bareque. Eso eran unos enlatados así y tierra por el medio. Así me crié yo. Yo no soy de por aquí, yo soy de por allá de Londrina. De la Ondina. De por allá me dijo mi papá que había nacido yo por allá. Llegamos por aquí a la casa del suegro, del abuelito mío, del papá de mi mamá. Yo llegué por ahí de 2, 3 años. Y mi papá compró por allí una tirita y se puso a componer, a ponerle techo de paja y eso así, de madera. Y así acabamos hasta que compró aquí. Mi papá compró aquí. Barato fue a una señora que llamaba Jesús Betancourt. Compró, entonces ya mi papá mismo se puso a construir la casa. Sí. Parte de la casa, porque la mayor parte, esto para atrás, tiene muchas piezas, y entonces eso lo he sacado yo ya de material. Pero esto, tico, esto es medianías, eso es tapia, tico. Sí. La casa antigua, Aquí, esta, ¿cómo aquí, era? ¿Qué, aquí. cuántas piezas tenía? Aquí no había casa. Pero la que construyó su papá. La que construyó mi papá, lo primero que construyó él fue la cocina y la sala y una pieza. Una pieza adentro Y una pieza adentro, sí. de la sala. Sí, eso fue lo que construyó. Lo demás se ha ido empatando, así mejor dicho, lo mismo que la puerta. La puerta la cerraba uno y cuando volteaba uno para guardar la llave ya estaba abierta otra puerta, porque eso corría el macho, pues, voluntariamente. De manera, pues, que yo me acuerdo de Titico eso. Había mucha inseguridad. Cuando se acostaba uno, que a mí me tocó vivir aquí solo, solo, solo. Y se acostaba uno para allá en la última pieza y tenía que poner un viaje de costales ahí cuando los habían ahí en la puerta para que no se abriera con el tiempo. Y se vivía con más tranquilidad que con la que se vive ahora. Y porque uno sabía que si acaso se empujaba la puerta con el viento que hacía, era para que entrara un animal. Hoy sí entra el Ay, animal, pero era un Dios. humano el que. Pero se Sí. le tocó, le debió haber tocado la época de la violencia. A mí me tocó mu mucha parte de eso. Sí, mucha parte de eso. Y ahí De en que esa época no sentía miedo. tenían que amarrarle a uno un pañuelo en la cabeza para que esa gente que se mantenía en esas matanzas así, para que dijera que uno era, era una muchacha. Sí. Uno lo mantenían de pañuelo en la cabeza. No cree que mantenían así de gorra como ahora, que ahora es, cualquier hoja sirve por ahí. En ese entonces era típico muy moderno. Ahora hay mucha facilidad para las cosas. Mucha facilidad, pero mucha injusticia. Eso es lo que nos tiene hoy en día así como nos tiene. Los tiene a los que viven. Yo como casi no me cuento en ese mapa. Yo. Esa banca donde usted está sentado también es antigua, es cierto. La hizo mi suegro, no era mía. Aquí tras de este morro, ahí en ese morro era donde teníamos cabulla. Y ahí era el entretenimiento de todos los 24 de diciembre de nosotros. Ahí de abajo está la casa que era de mi suegro. Ya no hay nada, Sí o sí hay una está. casa todavía, sí Sí hay está una la casa casa todavía, todavía, pero la han remodelado mucho. sí, la han modelado Era mucho. de tapia también. Claro, También era de la tapia. había hecho él. Él también la había hecho. ¿Cómo se llamaba su suegro, don Pablo? Moisés Ruiz. José Moisés. Por Moisés Ruiz. No, ahora, en la actualidad de hoy en día, se vive en la gloria. Según veo yo y según analizo, analizo las cosas yo y las comento a la familia aquí cuando están de gracia. ¿Qué tal que ustedes, porque así se los he dicho, qué tal que ustedes vivieran el día de ayer, como me tocó a mí? ¿Qué tal que hoy en día, si sacando el viaje aquí a la puerta donde están los carros, lloran a la medianoche? Ahora que se levantan a las 11 de la noche, 10 y media o 11, prender una vela por aquí en un pedazo de madera, la vela, soportar las inclemencias de los tiempos, las inclemencias del viento, y ahí colocar la vela en un farol y salir a pie. Medellín no está allí, ni dicen que está cerquita. Medellín está por allá muy abajo de ese morro. Sí. Pero a cada cual le toca vivir su época. Y seguramente en esa época hacer pasar trabajos también. Pero había forma de uno vivir bien. Porque yo conocí ricos en ese entonces. Claro. Yo conocí ricos y titico más moderno era punta de bestias, de mulas y eso así. Pero uno a pie limpio y titicos calzados donde esas albarcas. Y bien vestidos. Ahora uno bajaba a Medellín de pantalón cortico, rompido, sin ruana, con hambre, peludo, con dientes puestos nativos. No, pues yo, ¿para mascar qué? A velar por ahí un bocado de comida cuando había de pronto en un restaurante. De pronto, tampoco lo habían. A velar un bocado la sobra que era en la taza. Ay. Vea, que nos gustaría mucho poder conversar con él sobre si usted conoció a don Crispiniano Ramírez Ruiz. En dos veces. ¿En dos veces? Sí. ¿En dos vidas? Sí, él era el padrino mío de bautizo. ¿Ah, sí? Sí. Me perdona, pero la familia que tiene no le parecen a él. Y Crispiniano era hermano de mi mamá, de Anastasia Ramírez. Hermano de ella. Hermano de la tía. Sí. ¿Y él cómo era? ¿Cómo era como padrino? Él era padrino y tío. Sí. Y compadre. Ah, no, estaba más... Cuñados, sí, ustedes. Sí, sí. Porque yo fui quien llevé a lo que llaman al Pepe. Llamaba. Ya murió. Mi Dios le agarraba el alma. Ya murió, Pepe, ya murió. Yo fui el que lo llevé al bautizo. Ah, usted era padrino de un. ¿Y Pepe era quién? Pepe era mi amor. De don Crispiniano. Sí. Crispiniano, tío también de papá. Ellos estaban trocados. Así, trocados, sí. Él no vivía ahí donde está la casa ahora. Vivían en la casa que era de la Junta Teresa y el Junto Manuel Londoño. Sí. Ahí era donde ellos vivían. En Santa Rita. En Santa Rita. Nosotros estuvimos conociendo la casa de él en Santa Rita. ¿De él no? ¿De don Manuel? Sí, de don Manuel. Tampoco de don Manuel, era de don Manuel Londoño de la Junta Teresa. De los suegros. De los que vivieron antier. Ni ayer, porque eso ya era antier. ¿Y dónde había nacido don Crispiniano? Allá en el hueco. Ahí en Santa Rita nació. Sí. No. Él nació por allá abajo en un trabajo que tengo yo, en la casa de abajo. Nació él con la mamá mía, con la tía. Y con las dos mujeres de mi suegro, Moisés, Julia y Eusebia. Ahí vivieron ellos, y con Donicio. ¿Por qué? No entendí el parentesco. Vea, y no es que tenga los años que yo tengo. Era que también tenía rasgos con la suegra. Sí. La mamá de Crispiniano era Ruiz. Don Crispiniano es Ramírez Ruiz. Sí. Y la familia de la esposa de don Pablo es Ruiz también. Sí. Claro. Ah, de la, sí. Entonces son familia. Papá es Ateortúa Ramírez y mamá era Ateo Ruiz Londoño. Entonces, pero por ahí de pronto hay un paréntesis. Como ya se casó con papá, entonces ya era Ruiz de Ateortúa. Y ya me puse yo grande. Porque uno después de que casa con él, que yo me casé. No. Pero ya tengo la corbata por ahí. Entonces, don Crispiniano nació allá bajito. ¿Por dónde? ¿Todavía existe la casa todavía? Sí, no, la casa ya no existe. Porque yo estoy tico, eso lo tengo en trabajadero. Él quedó de su propiedad. Sí, señor, eso me lo adjudicó el Incora a mí. Uh-huh. Porque yo he sido muy, muy de la tierra. A mí no me ha gustado jamás el modernismo. Me gusta saber cuál es el modernismo de hoy. Sí. Y el que hubo ayer. Yo he sido, aparte de eso, me he trocado sí con el modernismo, me he trocado en muchas ocasiones y tengo familia en mucha parte de ella. Pero me ha gustado siempre lo de antier, no lo de ayer, sino lo de antier. A mí me ha gustado eso. Y esos trabajeros, entonces, mi papá me los prestó para trabajarlos yo. Y entonces, hubo por ahí, como mi papá fue casado en 3 veces, entonces la segunda mujer, la segunda, tercera familia, me querían a mí recoger títico lo que tenía. Yo llegué y hablé por allá con un abogado, entonces vino el gerente de Lincora aquí a esta misma casa, a este mismo patio, y entraron ahí en ese pasamano. Y piticos conversaron un poquito y a mí me adjudicaron parte de esa tierra. Mm. Y por eso es que yo hoy tengo lo de aquí arriba, desde donde está ese paso malo, hasta por acá, casi hasta la quebrada, y por acá para abajo compré yo otros pedacitos. Y, Don Pablo, y volviendo a don Crispiniano, ¿cómo era don Crispiniano de padrino? Era regular. En ese qué? Entonces era regular titico. ¿Por qué? Porque a uno le daban a uno una camisita, de lo que llamaban Ñu Boluto o Ósforo. Ósforo llamaba, había una tela que llamaba Ósforo. Ajá. Era café. Aquí no hay con qué compararla. Y entonces, ellos llegaban a uno de aquí, de esta misma casa, de aquí. Cuando era un rancho aquí, yo no le voy a comer más mujeres. ¿Vas a comer el pollo? No, el pollo me vuelvo yo. Y salían con uno en los brazos y con uno envuelto en un costal para Guarne, a pie, a las 5 de la mañana, para llegar después a las 8. Lo bautizaban a uno, lo traían y de momento era dándole a uno malamorras, guapaneras y dándole juguete. A mí me tocó, no, fue que a mí me tocó. Recién nacido. Recién nacido, uno pegaba su palma y no comía. A mí me tocó ver eso. Seguramente a mí me dieron mucho juguete, pero a mí me tocó mirarlo y decir, Ave María. Esas palmas que le pegaban a los hermanos míos cuando no querían comer. Sí. Así va a ser Marta si usted no come todo eso. No, es que yo hoy estoy comiendo. Hoy estoy comiendo. Usted sabe que esa cosita se tiene que comer toda, mi amor. Porque así lo pusieron ya usted de ensaladita y sopitas así de legumbre ya. Mm-hmm. Tenemos que hacer la comida por de aparte para él ya. Y ustedes en esa época le decían, cuando se lo encontraba, le tenía que decir sacramento del altar padrino, sí, ¿cierto? Sí, y si no les decía uno, tome su juguetazo. ¿Él mismo le daba el juguetazo? No, él mismo no. ¿El mismo padrino, los papás? Los papás, cuando se iba, el personaje ese, se iba y entonces ahí mismo, ¿cómo es que vos saludaste a tu padrino? Ahí ya mismo, con un rejo, envuelto, con una cabulla. Sí. Allí me tocó ver a mi papá qué hacía con nosotros. Sí. ¿Y cómo era como tío? Como tío y padrino y compadre, porque él fue padrino mío. ¿Él fue? Padrino mío. ¿Padrino tío suyo? Sí. ¿Pero compadre? ¿Por qué compadre? Padrino porque yo cargué a Pepe, el chiquito que se murió. Ah, sí. Sí, yo lo cargué. Porque ustedes fueron muy amigos entonces. Amigos, sí, es que yo no tenía enemigos. Yo le digo honradamente a usted, y a la edad que tengo yo no sé, aquí les traigo por esto a la familia. y a los míos, porque yo por aquí tengo mucha familia. Hombre, ¿cómo hacen ustedes para vivir entre la amistad con las personas? ¿Cómo hacen ustedes para encontrarse con un personaje por ahí, por el camino, que nos encuentran muchas personas por ahí, y pasar como quien pasa por el pie de un palo? No, eso no debe ser así. Uno debe compartir, aunque sea la palabra, de compartirla en buenos términos, no como se saludan en Medellín. En Medellín hay muchas formas de saludar. Sí, a uno lo saludan muchas veces que hubo tantas, y con eso creen que están sacando mucho. Eso no está sacando uno nada con eso. No está sacando uno nada. Yo no soy como, digamos, católico. Tengo familia sí que son católicos. Son hermanos y hermanas. Y, pero yo no alcancé allá, pero también sé respetar. Sí. Lo de ayer se deja callado, se deja a un lado. Si uno no quiere utilizar a las personas, se dejan quietas. No ofenda. Si le hacen el mal a uno, perdone, bregue por perdonar. Eche eso al olvido. Así como uno cuando se come una naranja bota las cáscaras, así se debe botar el olvido también. Practicar lo bueno, no faltar la oración, así debe vivir uno. Si quiere el día de mañana o el día que uno arranque aquí de este país, si quiere que le vaya bien a uno. Si a uno le quiere ir mal, dígale, hijo de tanta, el que se encuentre por ahí, maltrátelo con dichos y con hechos. Eso no es de ahí tampoco, eso no, para mí no sirve. Vea, yo no la voy con ninguna de mi familia. La voy con los que tengo en casa apenas. Y con una que tengo aquí en Medellín. Pero yo te digo, los otros me tienen a mí en la buena. ¿Por qué los me tienen a mí en la buena? Porque han desperdiciado el pitico lo que les tocó. Y yo lo he sabido conservar. Yo tengo esto aquí, va hasta la quebrada. Tengo por allí otro pedazo que le compré a una tía de la señora mía. Y tengo por allá abajo otros dos pedazos. Así vivo bueno. Ya le he dicho a la familia, no vayan a botar eso, que eso es de ustedes. Sepan tener las cosas, eso no lo están cargando, lo están utilizando ustedes, el día se llega que les puede servir. Oh, ¿qué más les va a decir uno? Ay, no hay más remedio de decirles, voten eso o que para que consigan plata. La plata hoy es una mala visión. La plata hoy hay que utilizarla y tenerla, porque uno la necesita. Pero la plata en cantidad grande no sirve hoy. Para que vean. Bueno, pero entonces nos gustaría mucho poder conocer más de don Crispiniano. Queremos, porque él fue alguien que trabajó también mucho la tapia, ¿cierto? Sí, él era oficial, sí, pero era, mis palabras no lo vayan a ofender a él. Él era un poquitico, era padrino mío y todo. Era padrino mío. ¿Pero era un poquitico qué? Mentiroso. ¿Mentiroso? Sí. Él decía, cuando le daban a él cuerda, decía lo que se le venía, inventaba las cogía en el aire. Eso no, vea, yo le estoy diciendo a usted lo que me ha pasado a mí. No le estoy diciendo otra cosa, porque más fuerte yo le decirle a usted, o a ustedes aquí, o a los comentaristas que han venido acá, ya que ha venido mucha gente, que yo... Era esto, que yo era rico desde chiquito y chiquero. Yo para conseguir lo que tengo, lo poco mucho que tengo, he tenido que voltear bastante hijo. Pero lo he hecho con mucho amor. Y con fecha a mí me gustaba mucho el trago y todavía me gusta. Lo que pasa es que ya no me lo dejan tomar. Y, pero a ya mí, no me lo puedo tomar. Pero, esa es. ¿Por qué no ya me no lo puedo? Pero eso no duele. No, duele después. Vio, para que vea. Uno cuando lo está tomando no duele, duele al otro día. El guayabo. Se canta la canción. Un guayabo bien eterno, un viaje así de 100 leguas. Y es que era uno empatado. Nada, pero si uno se pone a hacer mala cara. ¿De qué le sirve a usted si le hace mala cara al compañero? De nada. Se está martirizando usted misma. Porque ese trabajo que él tiene para voltearlo a él y blanquearle los ojos, no, Pero no es ya. Uno debe al más enemigo predicar por hacerle un favor. Al más enemigo. Sí. Sí, eso es de nobles. Compartir, compartir. La compartida con uno. Vea por aquí. A mí me dicen, yo voy a salir con Santa Elena, porque a mí no me puede faltar la misa. Salgo allí al barro. Y ahí me voy a visitar la tumba. A mí todo el mundo, ¿qué hubo, negro? ¿Qué hubo, tocayo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y hombre, ¿qué ha habido? Hombre, ¿qué ha habido? Y preguntan a mí, muchos, hasta los hermanos míos me preguntan a mí, hombre, ¿a usted por qué lo saludan tanto? Hombre, ¿ustedes qué les debo? ¿Qué digo? Si yo les debo la confianza que ustedes no les dan. Digo, ay, ¿qué voy a hacer? Es muy bueno tener la amistad con todo el mundo. Es muy bueno. Vea, yo con su abuelito llamaba Óscar. Uh-huh. Con él éramos uña y carne, sí. Él y yo, Ave María, para que vea. ¿Yo sabía eso, Juan? No. De Ave María con él, dijo un todo Oscar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, llegué yo a amanecer, cuando estaban Oscar y las hermanas, porque no fue sino uno único hombre, Oscar, y dos hermanas, tres hermanas. Uh-huh. Y yo me mantenía yendo allá, era que yo era muy pernicioso cuando yo estaba joven, yo era con que sí. Yo me volataba por ahí y a medianoche llegaba y como sabían que iba el negro ahí, me recibían a mí con los manos abiertos. Ahí tendían un costal y me tiraban en mi suelo y amanecía yo. Bueno, yo amo la conformidad y amo la pobreza, porque el Señor la amo. Eso es no tener billones. El que tiene plata hoy en día no es no pensar en la plata. No hacen cosas que sirvan. Ven a otro mendigo por ahí con los labios tostados o haciendo mala cara del hambre, porque eso se ve mucho ahora, y le hacen mala cara. Se le da un tinto, se le da un perico, se le da 100 pesos para que tome un perico, hombre. Hay que hacer. Nosotros nos llevamos eso. Nos llevamos lo que es bueno que hagamos aquí. No vas a creer que los malos no lo vamos a llevar para allá cuando nos toque irnos. Ay, por Dios. Eso pues está como muy remoto para mí. Sí. Eso sí. Y pero no me dejó intrigada porque él era exagerado. ¿Quién? Don Crispiniano. No era mucho. Era mentirosito, él era mi tío y mi padrino, pero era mentirosito. Ay, le echaba unos cuentos que a mi María. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Y como qué cañas le pilló usted? Cañas que cuando le daba él por decirle de lo que salía. Con él, que a él no le tocó salir conmigo para Medellín, como me tocó a mí. Pero Luis. Él era. Tenía otro hermano también, a donde el hermano sí llegué yo a manejar, y ahí también en ese morro llegué yo a manejar mucho. Cuando yo estaba joven, yo era muy tentado, yo salía por ahí por la mañana y sentaba a medianoche y yo, para ti no era. Se podía andar, ahora no se puede andar. Ahora se acuesta uno en la casa y tiene que atancarla por dentro con tres llaves o si no, le la tumban. No, por Dios. ¿Cómo se llamaba ese hermano de él? Dionisio. Dionisio. Dionisio. Vivía por Gerona, por La Milagrosa. Ah, sí. Sí. Ah, ahí donde está la iglesia ahora. ¿Y con él sí era usted muy amigo? ¿Ese era tío suyo también? Claro, tío mío, y todavía hay familia por ahí de él. Ya están muy viejitos, pero ya todavía hay familia. Tenía tres muchachas que llamaba la una Carmen, la otra Judí, la otra Maruja. Y hombres, tenía Miguel. ¿Eran primos suyos? Sí, primos míos, de la familia. Uh-huh. Es que por ahí en Medellín ha habido mucha familia mía, porque mi papá también, por ahí ha habido mucha familia, por La Milagrosa. Yo me acuerdo cuando la carretera de aquí de Santa Elena llegaba hasta Buenos Aires, hasta donde está la primer bomba ahora, y hasta llegaba la carretera del tranvía, y por ahí, él vivía por ahí, por la avenida, por la Oriental, arriba de La Milagrosa, cuando eran esas mangas arriba, estaba por ahí, había mucha manga, pues a mí me tocó recoger cacaón por ahí. Ay, que no me tocaría hacer a mí. Ay, ¿y recoger cacaón para qué? Para una casa que tenía mi papá por ahí cerquita de La Milagrosa. para hacer que el empañetado de la sí, casa. Sí, para el empañetado. Este de por aquí, el cargador de por aquí, lo recogíamos por aquí nosotros en la vecindad, con mi papá tenía una vecindad y yo también tenía otra, entonces lo recogíamos en la mano. Sí. ¿Y a usted le tocó también hacer el empañetado de esta casa? Claro, eso no es ningún trabajo. Eso, el techo es muy maluco, porque eso le cae, si uno lo pega malo la, con pereza la muñeca, se le va a uno la cara. Pero la pared, eso es muy facilito, pitico, Ave María. Sí. ¿Ese en el techo tiene qué madera? Tiene madera de arrayán y de espadero. Ah. Sí, esa madera la trajimos típica de por allá, de aquel morro de las Brijas, de donde vivían nuestros abuelos míos. Sí, porque por allá tenía mi papá por propiedad. Sí. ¿Y este es caña? Eso es maguey. Eso es maguey rajado. Maguey, sí. Sí. ¿Y está amarrado con qué? Con eso lo amarramos con pique. Ajá. Sí. Eso, hay caña brava también. Sí, hay unos palos eso, de caña brava. Sí, claro. ¿Y el lecho, vea? Sí, eso hay que ponerle el lecho para poder poner la teja. Porque entonces sobre el enlatado va el helecho y sobre el helecho va el barro. Y entonces la tierra se va poniendo así en hilada y entonces se cae facilito si no la tiene uno. Sí. Uh-huh. ¿Y eso para qué lo va a llevar usted? Porque es que estamos haciendo un estudio que yo le decía ahorita, complementando el del año pasado, sobre los oficios tradicionales, y uno de esos es la tapia y las personas que trabajaron la tapia, que ya en este momento nadie hace casas de tapia. No, ni pero, saben hacer tampoco. Pero sí se ven. Vea, lo que pasa es que uno no tiene sus metas, mejor dicho, y sus métodos para uno andar. Pero sí hay todavía casas de tapia y casas de barrique. Pero vivimos, antiguas. Sí, antiguas. Nosotros vivimos en casas de barrique, sí, en una casa allí donde están las florarbas ahora, ahí, eso era de mi papá por ahí, y entonces ahí tuvimos nosotros cuando a mí me trajeron de por allá de Londina, no sé a dónde queda eso, por allá por las Brijas para abajo, nací yo, y a mí me trajeron de por allá, me trajeron un chiquito aquí, y yo cuando me di cuenta yo estaba por ahí ya dando chacer, porque yo era muy malo cuando estaba chiquito, mi madre, yo me pongo a pensar y ahora regaño a los nietos y a los bisnietos, los regaño, porque eso es el árbol que nace torcido se queda. Entonces yo les digo, muchachos, por Dios, piensen no en el día de hoy ya, piensen en el día de mañana. Había que hablar. El día de hoy ya lo terminamos, ya con la ayuda de mi Dios, pero el día de mañana nos está esperando. Y hay que tener cosas buenas para darle al otro que viene más adelante. Ay. Esa casa donde usted llegó chiquito, ¿había sido construida por su papá? Por mi abuelo. Por su abuelo. Sí. Por allá, la casa donde yo me conocí, creo que era de un abuelo mío, del papá de mi papá. Llamaba Jesús Ateortúa. Jesús Ateortúa. Sí, se llamaba. Y todavía está el entable donde era esa casa y todavía me acuerdo yo de eso porque yo iba mucho por allá, porque mi papá tenía vaquitas por allá. Entonces de por aquí no me mandaban a mí, que yo era casi el que le llevaba a mi papá, me mandaban a mí con otro compañero a llevarle salecita y aguamasa los domingos. Sí. Y muy poquita gente en esa época tenía casas de tapia. Tan poquitas que casi ninguno. Yo de casas de tapia conocí muy poquitas. Casi lo que más conocí fue barreque y ranchos de paja. Sí, ranchos de paja. Entonces, no. ¿Su familia en qué momento y por qué puede hacer ya la casa de tapia? ¿Eran costosas las casas de tapia? Sí, muy costosas que eran y muy modernas. Porque vea, yo le vengo a decir, es como uno, yo bajo mañana con un viaje de coles, si lo vendo me va bien, traigo carne, si no lo puedo vender, nada viene, el pasaje para no venirme a pie, porque ya no me puede andar a pie, ya cogen a uno por ahí y si lleva un pantalón bueno se lo quitan a uno, sí, ya no se puede andar a pie, ya no es como primero, que primero yo bajaba por el Ciso, por la carretera de Mazo, bajaba con una carguita de leña rajada, en un caballito que tenía mi papá. A las 7 me mandaban a mí para acá, para la casa. Vivíamos por abajo en un hoyo abajo, donde tengo yo un trabajadero. Y yo subía tranquilo, subía dormido sobre el caballo y el caballito para allá donde había pasto, pues se ponía a ruñir y yo encima. Y aquí estoy todavía. Ya cuando a mí me tocó a mí aquí, que fue cuando me casé, es que a mí, mi papá me vendió esto a mí aquí. Primero me lo dio para que viviera. Y ahí a los, como a los 2 o 3 semanas de casado yo, me dijo, tocayo, le voy a vender eso a usted. Y entonces le dije yo, papá, ¿cómo? Yo no tengo plata. Tenía yo 6 pesos en el bolsillo, en esta vuelta. Entonces me dijo, vea, yo a usted le voy a fiar eso, porque usted, yo sé que no se queda con la plata de nadie. Y en un momentico le pagué eso, ayudándole a él, a 200 pesos, a 100 y a 200 que trabajaba uno, viese. Y entonces nos fuimos para el negro y me escribió él a mí. Ya lo demás lo hice yo, porque esto, cuando yo lo compré, estaba así en boñiga pelada, así en cañas como estaba ahí. Los pisos eran tierra, titico era, no, por Dios, ¿eh? Y eso era pues una cosa pues aterradora. Cuando yo me casé, a mi señora le dijeron mucho, no te cases con ese hombre es hijo de tu papá, que era Teortúa, de Pablo Emilio Teortúa, y deja a las mujeres aguantando hambre. No, de un árbol, de un palo podrido, sale uno bueno. Sí. Y yo me casé, yo no me recuerdo, pues, si me gustaba el trago cuando existía esa plaza de Guayaquil, me gustaba a mí. Porque el quito allá me gusta, lo que pasa es que ahora ya no lo puedo tomar. Sí, pero me gusta, porque para que nunca yo mantengo traguito por ahí, en los 24 de diciembre, que ya me juntan mucha gente aquí, los mismos los industriales, yo a todos les doy cervecita, les doy aguardientico por ahí. Sí, ¿para qué vamos a ser egoístas y para qué vamos a ser mentirosos? Yo me llegué a quedar 2 días en Medellín tomando traguito. ¿Para qué? Y así levanté la familia. Los nietos y los bisnietos que hay ahora. ¿Y cómo fue? ¿Por qué razón a usted lo nombraron padrino del hijo de él, de Crispiniano? Por la amistad que teníamos. Yo he tenido amistad con mucha gente. Yo conocí mucho a don Oscar, al papá, a don Rondoño. Con ellos me gustaba a mí bajar a Medellín. Y yo me iba para allá, para el placer, y me tomaba mis aguardientes allá. Cuando llegó don Joaquín, era el que vendía allá, que eso era unas copadas llenas a 5 centavos, y podía uno, le tomaba 8 o 10 y ya salía gateando. Pero ¿cómo era la amistad de ustedes dos? Muy buena. ¿En qué consistía? No, muy buena, vea, a donde nos encontramos nos servíamos como un papá con un hijo, nos servíamos. Y yo saludaba, yo tenía un vocabulario muy bueno para las personas. El que le haya chocado, que de pronto le haya dicho yo alguna mala palabra, puede decirlo, y puede cantármelo a mí, que a mí no me da pena ni miedo de eso. Me aburre eso, sí. Me aburre el mal vocabulario. Yo siempre he sido, yo he tenido por aquí, todo lo que diviso yo con la vista, han sido amigos míos. Yo salgo el día domingo a Santa Elena, salgo primero a la misa allí, y ahí me voy para Santa Elena. Negro, qué hubo tocayo, todo el mundo, y a veces me siento yo apenas a guardar que me salve la gente. Ah, feliz usted. No, dichoso sí, dichoso sí, porque aquí no se siente ya la edad que yo tengo ya, y ya, hay mucha conformidad, gracias a mi Dios. Yo enviudé hace poquito. Ya se tienen que ir. No, tranquila. Sí, no se preocupe. Nos demoramos. Sí, nosotros vamos para detrás. Sí, no se preocupe. Sí, nosotros nos vamos detrás, eso no es nada. Téngale miedo usted al agua. Sí. No tenga miedo a más ninguno. Y al monito. Sí. Va a llover. Sí, pero. Ha estado lloviendo mucho todos estos días. No, es que estamos en octubre. Usted no ha oído decir un refrán que dije: octubre que todo lo pude. Ah, sí. Ah, entonces, válese por eso. Válese por eso. Cuando entra noviembre calma un poquito el agua. Pero en octubre, ay, ay, ay, ay, ay, por Dios, oye, dígame usted, uno pagándole por ahí 30 o 40 pesos a un trabajador y tener un testigo el día apenas comiendo. Eso sí es duro, oye. Horrible. Don Pablo, y usted nos muestra la casa. Bien pueda. Sí. Con mucho gusto, Marta. Ahí va la visita para adentro. Póngales un disco y... Caminen pues, ya tiene para adentro. Pero adentro hay mucho animal. Tienes una canción. Voy a tapar. Permisito. Es que queremos conocer la casa antigua, cuáles fueron las reformas que le han hecho. Este era la sala Esta de la era. casa antigua. Sí, Sí. ahí dormía mi Y allá papá. está, hay una pieza. Sí. también, Antigua. pero que era la cocina, No, la no, de la cocina está más allá. en la casa antigua, Sí, primera que en esta hicieron. misma casa, en esta misma casa. No había sino dos piezas en esta casa y una cocina. La cocina que tenía porque no podían poner los frijolitos afuera porque antes los comían los ratones. Sí. Sí. Entonces, hasta aquí la sala. Sí, esta es la sala. Allí Hay una la pieza. pieza. Sí, esta es una pieza. Allá otra pieza. La cocina. Enseguida la Sí, cocina. sí, Sí. sí. Hasta aquí venía la casa o hasta No, dónde no, iba. no, esa casa seguía hasta allá. La antigua. Sí, la antigua. Hasta aquí seguía. No, Hasta. hasta aquí. Ajá. Esto es una tapia. Sí. Entonces esto fue otro gajo que le sacamos. Ajá. Esta pieza de aquí fue otra pieza que le sacamos a la casa. Con Sí, tapia también no. con tapia. Esta ya, pero cuando usted ya empezó a tener otros hijos, ¿o Sí, qué? sí, sí. No, mi papá construyó esta casa, la dejó sin embuñigar, sí. Es decir, el techo así como está por allá. Sí. Eso yo lo demás lo hice yo. Sí. Antes esa es la cosa. Esto fue hecho también de mano mía, porque esto lo que tenía era tabla debajo. Esto primero tenía tierra. De ahí, de tierra a tabla. Eso lo había hecho mi papá. Pisaba uno por allá en la puerta de allá y se sobrevivía si se encontró por aquí. Se sobrevivía. Entonces ya dije yo, esto no se puede seguir así, hombre. Y aquí todo el mundo tiene que darse cuenta cuando uno entra adentro. Entonces dije yo, voy a hacer el esfuerzo y voy a comprar unas baldositas para ponerle a esto. Y estas son las mismas baldosas Estas que son las usted mismas compró. baldosas y con estas se queda hasta que Tocayo se vaya. Sí, hasta que Tocayo se vaya de aquí. No está muy revolcada porque en estos días tenemos inicios como De arreglar. de arreglarla. Sí. Entonces, Tranquilo. ¿Y esta tranquila. división estaba o era de qué? Esta La división división era bareque. Eso era también bareque. de tapia. Ya en este momento sí es de adobe ya. No, no, eso no era tapia, eso era bareque. Ah, sí, Eso era bareque. bareque, sí. Eran pedazos de maguey Esto sí metidos y es tapia. cañas. Sí. Eso era ya Hasta está. aquí, esto también es nuevo. Aquí Sí. estaba cerrado. Sí, no, esa para cuando ella y yo nos agarramos. Para salir por ahí, el uno corriendo. No, estas dos pienso en las reformas Sí, que se le han hecho. es que uno debe ser moderno, uno debe ser Esta sí era moderno. de. Y uno mismo, no Esta sí guardarse es ya que de material. el Ah, peligro. sí. Esta de acá también es de material. Sí. Ah, no, es que la crecieron mucho. Préndale, préndale, Marta, préndale por ahí. Sí, esto es tapia, Sí, esto es tapia. El piso sí Gracias. puede dejar retear Esta es y en eso sí la no se para el le bebé funde. Jaime. Allá es donde se reúnen aquí las amistades, ahí hay de ese cursillo a patrones, Sí, aquí vea, cuando se reúnen aquí las aquí familias, cuando cuando hay hay alguna reunión familiar. sí, aquí cuando hay Aquí gente, calienticos. Ajá. vea, aquí cuando hay gente, yo me siento aquí. Entonces, esto tiene llaves. Esto tiene llaves. Y usted se sienta, ¿y dónde se sientan los demás? Se paran ahí de pie. ¿De pie o le hacen cursillo Sí, así? Sí, corrillo, sí. En el piso. Y entonces empieza uno a calar botellas. ¡Ah! Ah, vea, por aquí. Sí. Por ahí están. Empieza uno a sacar de este así. Y entonces ya uno saca las copas, que las copas están por ahí en otra parte, cervecita ahí por ahí también. Y entonces ya, esto aquí lo rodean a uno. Al último me tengo yo que parar porque me llenan la pieza todos esos muchachos y personas grandes, los mismos hijos, me llenan la casa de, ay por Dios. Y entonces ya saco yo el equipo y prendo el equipo y ya se salen para sala un poquito. Ya llegan los de Caldas, llegan de Medellín, los hermanos míos, los familiares, y esto aquí se llena, esto aquí se llena. Sabroso. Así aquí tengo yo, es decir, que saber respirar y respirar con tiempo. Porque si lo dejo para esa noche, para respirar, no, aquí me ahogan a mí. Sí, sí, estas pero, dos son nuevas. Sí. Uh-huh. Pues, y esta de aquí atrás también es nueva, que es donde está el hijo mío viviendo. Sí. El que entró ahorita. Uh-huh. Que no les abro porque está en el baño bañándose. No, porque no, es el que nos va a sacar. No hay necesidad. Y aprender el equipo también para que las pi. ¿Cómo se van a reír para la casa mía? No, por Dios. Hola, ¿cómo se le ocurre? De aquí me siento yo, aquí. Y prendo el equipo y estate. Y empiezo. Me siento en una silla delante afuera. Aquí que llega uno y hace esta operación. Aquí mata. Señor. Vení. Espere, papá, que eso está así. Y era hermano mío. Sí. Y mi papá, ese fue mi papá, mío. Para que ya creo que me vendió esto a mí. Okay. Aquí están las fotos. Este está Jaime en el seminario. Oiga, pero ella está muy joven. Que es mi papá. Así, ella, y como fuera tercera mujer. Ella fue la tercera mujer, esa fue la que nos hizo la vida imposible a nosotros. Sí. Pero yo le perdoné el pitico, porque de esa familia, de esa mujer, todavía hay muchos hermanos vivos y Ave María, si mi papá nos... Yo le corría mucho a mi papá, una vez me fui hasta Santander. Me fui yo de vida de él, sí, de vida de él. Y él no se aguantó, a los dos días fue a buscarme. Y yo iba para Barranca, para que vean, porque yo llegué a Puerto de Río y de allá por este de Río pasé a Santander, y de Santander cogí un barco y me fui para Barranca. Y cuando me llegó una razón a mí, que mi papá estaba en Medellín, y me vine a buscarlo, y mi papá estaba llorando en la estación de Medellín, para que vean. Y dije yo no vuelvo a hacer esto con mi papá, porque... Pero su papá entendía que ella les hacía él entendía. Y yo, como era de la primera mujer de mi papá, y esta era la última mujer de él, porque a nosotros nos fue regular. No digamos que mal de todo, porque malos somos chicos, pero sí, muchas cositas, porque mi papá nos hacía salir a nosotros y aquí por a las 7 de la noche a llevarle al rostro. Rosario, al Rosario que usted lo conoce, el Rosario, a donde vivía Arturo Zapata, a Lidia, a los Antonia y el Quijote Felipe, que eran los papás de esta señora, para que vea. Y antes nos hacía salir, subía de Medellín con ella, subían tarde, y entonces nos hacía salir para las 6 o 7 de la noche. Cuando está la iglesia, está el pichicuero por ahí donde está la casa de Iván Londoño, eso por ahí había la casa de la Junta Rosa Faustina, eso ahí donde está Iván, y donde está la iglesia, eso era el pichico monte, y que no había carretera, sino camino viejo, para que vean. Aquel era mi suegro, él era mi suegro, para que vean. Muy jodido nosotros, ¿cierto? Muy jodido yo para tener recuerdos. Muy bonita la voz. Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Hola, ya le metí el aparato. ¿Sí? Esta tierra en un galón, en un galón. Eso era primero en los tarros de manteca. Lo que uno cargaba, mejor dicho, de por allá, de donde cogemos el agua ahora, allá había una barranca que la tomamos para sacar la tierra colorada, porque eso no se podía sacar tierra negra y no tierra colorada. ¿Y entonces cómo funcionaba para hacer la casa? Tenían 2 pisones de madera, y entonces se formaba el cajón, y entonces se llenaba esto. Esto tiene por ahí 3 tapias, 3 o 4 tapias. ¿Hasta dónde más o menos iba una tapia? Una tapia llegaba por allá, por aquí. La primera, la segunda, y la tercera y la cuarta. Para que vean. Entonces tiene por ahí 4 tapias. Sí, 4 tapias tiene esto. Para que vean. ¿Y cuánto tiempo se demoraron haciéndola? Vea, eso en invierno había que tener mucho problema. Mucho problema porque había que estar bardando. ¿Bardando cómo se llama? Con la teja. Poniéndole teja encima para que no se llenara el cajón de... Para que no se llenara el cajón de agua. Y entonces, a los que se secaba, se quitaba la teja, se montaban en un lado y entonces seguían trabajando. Sí. Esto, se formaban unos huecos. Por ejemplo, aquí viene la primer tapia. Y se formaban unos huecos donde se colocaba la aguja y enseguida de la aguja los costados. Y enseguida los costados, las compuertas. ¿Los costados van cómo? Los costados son unos palos así, cuadrados, así como estos. Eso se llamaban arriba con un palo. Exacto, se clavaban en las agujas. Para que vean. Esto es muy distinto, mejor dicho, para uno trabajar con tapias y Ave María. Más o menos, ¿qué tan larga era la tapia? Sí, por ahí más o menos, por ahí más o menos. Sí, sí, por ahí tenía casi 2 metros. Sí. ¿Y cuántas tapias se hacían en un día? En un día se hacían para ir 3 o 4 apenas. ¿3 tapias? 3 tapias. ¿Para qué bien? Esto era demoroso, demoroso. 1, 2, 3. Sí. Eso se hacía y había que estar bardando con teja. Porque si caía un aguacero, se ablandeaba el terreno que uno hacía y entonces se caía. Y eso es todo. ¿Y no le llovía venteado a eso? No, si se llovía venteado, eso se mojaba la parte baja. Sí, y esto debajo tiene que tener una base de piedra, vallado de piedra. Sí. Esto tiene uno que ser muy moderno para uno hacer esto, Ave María. Es como este piso. Este piso debajo tiene piedra. Sí. Era piedra. Sí, era piedra, Titico, y lo mismo ese patio. Titico tiene piedra. Sí. No, ¿y por qué se empezaron a hacer casas de tapia y no las siguieron haciendo de bareque? Porque el bareque era muy inseguro. Porque el bareque, una chispa de fogón que se formaba, de pronto se quemaba la casa. Como eso era rancho de paja, eso era de paja. Yo viví mucho tiempo en una casa de bareque por abajo. Y bareque primero de tapia, las camitas clavadas con los palos así clavados en la tierra. Y así vivía uno, me oyó, pero muy inseguro, porque entonces llegaba un aguacero y eso el techo era así. Entonces llegaba un aguacero y caían goteras. Y si eso se quemaba titica la casa. Claro, sí, se quemaba titica la casa. Entonces estas eran mucho más finas. Más seguras, porque aquí se aprendió por allá la cocina por varias veces, pero eso no ha pasado de allá, porque así le anda tiempo. Sí, eso ha sido así, mejor dicho, como está ahora. y ver a ella tomando fotos por allá. Ay. Uno, un palo de estos, por ejemplo, un palo de estos, aquí tiene esto, hasta por aquí. Entonces metí una penca aquí, una penca de esas, la raja uno en tres pedazos, cuatro. Entonces se lo envuelve aquí en la mano, y entonces primero saca y ahí se lo amarra el cadejo y despunta. ¿Y con qué la sacan ahora? Ahora ya no se saca en carrizo porque ya los carrizos que teníamos se acabaron. Ya ahora se utiliza eso como para amarrar yaje. Eso se saca, se corta cortico y entonces se distribuye en fique cortico. Entonces se evita uno de bajar a Medellín a comprar costales para amarrar yaje. Pero entonces ustedes van sacando tinitos. Sí, sí, sí. Venga, yo le digo. Sí. Para amarrar el viaje. Sí. Para esto lo saqué primero y rajaba en tres pedazos. Y sí, cuando fueran carrizo en tres pedazos. Exacto. Pero ahora, ¿cómo le hacen ustedes? Ahora se corta aquí, se le corta esta punta. Entonces ya se corta este tamaño, del tamaño de cuarto y media. Entonces se corta en pedazos corticos. Por ahí tengo piques por allá, vea por allá. Para amarrar ya se para evitar si uno de comprar el costal dulcero. Porque el costal dulcero ya venden la panela en vacas de. ¿Cómo le sacan el bagazo que eso tiene? No, eso se deja secar. Venga, yo le muestro allí. Venga. Que están rajadas. Sí, sí. Esa es cabulla. Sí, este es cabulla, esto es cabulla. O sea, lo rajan de... así con la mano. Se... Sí, sí. Sí. Tienes que tener una muy buena uña y no untas en la cara porque eso pica muy bueno. Sí. Eso sí uno se soba cuando está rajando, sí, eso le pica a uno. Muéstrale el fique cortico. Los que amarramos los manojitos pequeños. Ya se lo amarran así. Sí. Y este es el cargador. El cargador se utiliza para los bultos pesados. Sí. Se le pone al cargador y entonces se coge, se lo pone uno aquí en la cabeza y sale uno con el bulto pesado. Este está antiguo. Sí, es de ayer. ¿De antier? Sí, de antier. Como a usted le gusta. Es que, vea, así como a mí me conserva la gente, los hijos, los nietos y los bisnietos, también debe conservar uno las huellas que dejó, porque yo al irme de aquí, de este planeta, dejo muchas huellas, pero quiero que las huellas resulten buenas, que salgan buenas, no dejar huellas malas, porque uno entre un cajón y dos hijos o dos nietos peleando, mi papá era así, no, que digan lo contrario, mi papá usaba mucho la oración, el rosario no le faltaba, por eso lo debemos de practicar. Uno tiene que, vea, es como cuando uno va a sembrar esto. Cuando uno va a sembrar esto, desgaja un gajito, lo clava y en poquito tiempo está de coger. ¿Este es limón? ¿Este qué es? Este es romero. Ah, este, romero. Esto es diente león. Aquella es la ruda. Para que vea, esto es en el monte. Mira, mira. Sí, para que vea. Vea, en aquellos tarritos los prendía yo cuando bajaba a Medellín. ¿Cuáles tarritos? Ese es siembra maíz. ¿Haces que era donde echaba el maíz? Sí, sí, eso se lo amara. ¿Usted los compraba? Los hacía yo. ¿Usted los hacía? Sí, sí, sí. ¿Con qué? Eso lo hace uno con una cosa de arria o con la mano. Y lo borda bien y ahí le pone la pita y antes se lo amarra aquí en la cintura. Y coge el recatón, siembra de maíz, y entonces ya lo siembra el maíz. ¿Y eso está hecho con qué? Eso está hecho de cáñamo. Eso es cáñamo. Ya lo van. Sí, no, eso es que se despega. Sí, eso sale siendo muy fino. ¿Cáñamo? Sí. ¿Algo parecido a la cabucha? Parece bejuco. Si eso es bejuco, entonces tengo que dejarlo con mucha delicadeza para que no se dañe. Porque antes viene a quedar así como esta guajita, como esta guajita. Viene a quedar. Y los faroles. Y las personas hacían mucho sus canastos. Sí, claro. Y hacían canastos de estos de tamaño, y hacían tamaños caballos, canastos grandes para entrar boñiga, verde o eso así. ¿Y sí, con ese cuántos? Con eso hace para ahí dos kilos lleno, hace para ahí dos kilos para una marrera de esquina aventura. ¿Y siembra y cuánto con eso? Siembra por ahí en el día, siembra dos canastrados, si es bueno para el ricatón. Si es bueno para el ricatón. Y si es malo, no siembra y no por ahí uno y medio. Sí. Eso sí, eso. Esto tiene muchas cosas. Ricatón. Ahí me contaron que don Eladio sembraba mucho más. Sí, sí, sí. Don Eladio Espina, don Eladio Ñato y el difunto Danielito, Rubén Alzate, Otavio. Vea, ¿Usted también conoció a Rubén Alzate, el que también sabía tapiar? Claro, claro. Ajá. A Otavio Alzate, que era lleno de don Eladio. Ave María, yo con titica gente. Yo me collaba con titica la gente. Yo fui amigo, muy amigo, muy amigo de la familia del difunto Eladio. Ave María. Vea, este carrito, aquí prende uno la vela. Vea. Aquí pega uno la vela. Lo coge así, ya lo coge así, esto lo rompió, fue la vela. Con esto es lo que yo prendía, estas las linternas que usaba yo primero, cuando bajaba por la cuesta, para que vea. No, es que yo tengo aquí muchos recuerdos, ay, por Dios. Sí, yo, aquí ha venido este Alex Prieto. Nieto. Aquí a llevar cosas de aquí, y chichicuelo, mangueras. El baño, tengo una lámpara de gasolina, para que vea. Esas son las herraduras del caballito cuando le prendió el caballo, para que vea. Manera, porque uno, ¿tiene un museo? ¿Es un museo? No, eso no es museo. Eso ya no se usa, pero usted no lo usa. Pero a mí me parecen buenos tenerlas ahí. Pero son cosas que usted ya no usa, pero que deja guardadas, sí, para sí, tener de recuerdo. Dejo recuerdos. Vea otra cosa que tengo allí adentro. Yo usaba mucho estas lámparas cuando íbamos a ver viaje. Vea. Una lámpara de gasolina. De gasolina. Sí, de eso lo usaba yo primero, la prendía. Le ponía el vidrio y la prendía y eso duraba. Duraba mucho. Sí, sí. Estos cargadores los hacía yo, para que vean. ¿Y esto es para la mazamorra? Sí, sí, eso es para tener, para colar la mazamorra, para que vean. De manera pues que esto es para desbalar matas, para picar las matas. Ay, ese sí. Nice. Es un trozador. Lo coge uno de las dos puntas y trazarse la madera. ¿Para hacer qué? ¿Tablas? Para hacer tablas y para cortar cualquier palo grueso, un palo de estos de madera, lo traza uno facilito con eso, porque lo coge uno de una punta y el otro de la otra punta y facilito lo hace, para que vea. La lámpara de gasolina era con que yo la prendía en media sala y allí iba y bailábamos y tomaba aguardiente tétrica de noche. pero esos cargadores están nuevos. Sí, esto es lo que no se pone aquí en la cabeza. ¿Esto se los compró usted a quién? Se los compré a las manos mías. ¿Ah, usted los hizo esto? Claro. Ay. De eso se hace a punta de pie, la cabulla, vea, la cabulla, así como está. Vea, un manojo, lo va partiendo en cabecitos. Se arremanga uno el pantalón y a punta de pierna, tú decimos la cabulla. La hacen ovillos grandes y ahí arma el andamio y se forma el cargador. Para que vea. Pero entonces usted hace poquito hizo estos. No, tienen mucho tiempo, lo que pasa es que no los he puesto en el uso todavía. Pero eso es muy moderno, Deje su mano, cogiendo el. Esto es muy moderno, esto es un lujo, pues sí. Los tengo ahí de recuerdos. Muy bonitos. Sí, para que vean. No, aquí hay mucho. Yo yéndome de aquí, de este planeta, dejo muchos recuerdos. yo dejo muchos recuerdos. Vea, al esqueleto le vendí una máquina, una bomba de estas. ¿Para qué? Él quería tener, ¿qué? Como también un museo. Quería tener lo que yo tengo aquí. Y mi esclavo que le da, porque él es muy curioso, pero no me iguala a mí. No me iguala a mí. Y vea esta de aquí. Ustedes usaban la cabuya para muchas cosas. Sí, para muchas cosas, sí. Vea, sí, para que vea. Esa era la pertrechera cuando yo era cazador. ¿La qué? La pertrechera. Ahí estaba la munición, los avíos para uno tumbar las turcasas. ¿Pero eso cómo se llama? Eso se llama una jíquera pertrechera. Una jíquera pertrechera. Sí, pertrechera, sí. Ya no se caza, pues ya casi no caza la gente. No, ya la gente no, porque ellos se ponía, cargaban una escopeta y salía por ahí a turcasear. Entonces ya ahora ya es distinta la cosa, porque ya los animalitos los deben de matar. Para que... ¿Y quién hacía estas jíqueras? Eso lo hacía mi papá. Hacía parte y las otras compramos en Medellín, para que vea. ¿Cómo las hacía él? Él hacía un andamio, hacía dos palos clavados y otros dos atravesados y empezaba a tejer la cabuya, sí, para que vea. Parecido a como se hacen los cargadores. Sí, sí, parecido. Cargadores también hacíamos así, de estos que se hacen ahora. También hacíamos cargadores. Sí, mi papá tenía un compromiso por allá en San Cristóbal, que cada rato le hacía por ahí tres docenas de cargadores. Mm. Sí. No, es que uno tiene que ser, y ¿cómo le digo yo? No, que no salga pitico del vendedero. Uno debe ser trabajador y observador de las cosas. Lo que uno vea, hombre, yo soy capaz de hacer esto. Pues vamos a hacerlo. Esto no es sino cortar la madera. Lo mismo que estos cargadores que hay aquí. Cortar la madera, cortar cuatro palos, dos subientes y dos atravesados. Y se hace facilito. ¿Pero cómo se hace para que quede redondito? Uno va haciendo la horma. Empieza del bordo para abajo. Hmm. Sí, del bordo para abajo. A darle vueltas, y uno necesita máquina, me ha dicho, para uno poderla hacer. Sí, ¿máquina? Sí, la máquina de los dedos, la agilidad en los dedos. Sí. ¿Pero eso tiene agujas? No. Aguja diaria sí hay por ahí. Aguja diaria hay por ahí, pero eso es muy peligroso, la aguja diaria, porque con la aguja diaria pueden matar a cualquiera. Sí, ahí. Y yo no estoy con eso, yo no estoy con la violencia. No, eso sí me hace daño. Lazos ustedes también hacían. Sí, lazos aquí hacíamos de pitico. Mm. Costales también. ¿Qué? Pues, bueno, nosotros aquí hacíamos. Dale, mano. Vea. Cuando vea la cabulla, vea la cabulla que sacábamos. Para que vea. ¿Será que compramos de esa cabulla? Ah. ¿Y cómo hacían ustedes los lazos? Eso se hila primero, la cabulla. Se saca en cadejitos y empieza uno a armar. ¿Los lazos? Sí, sí. ¿Con taraba? Sí, mi papá tenía marco de eso. Y entonces la metimos al jugón. Porque no lo conservaron. No, eso era de madera. Es que eso lo hace uno. Sí. Y esta es una forma de fondillar. ¿Cuánto eso es manojo los han sido sacando aquí? Sí, sí, claro, esa cabulla ha sido de aquí. Pero cabulla. Eso sí es con carrizo. Sí, carrizo ya. También. Teníamos carrizos, sí. ¿Ahora dónde se consigue cabulla de esa? En Medellín, en los depósitos. Uh-huh. La consigue, pero es muy escasa. En Medellín casi no la consigue. La consigue mucho en Guarnes y la consigue. Uh-huh. Porque a mí me tocó sacar mucho de esto. Yo me sacaba por ahí 12 o 15 libras en el día. ¿Cuando era carrizo? Sí, cuando era carrizo, por eso talla mucho la mano. Y eso pica mucho también. ¿También hacían costales? Sí, costales también se hacen, vea. ¿Ustedes sí, hacían costales? Sí, es que eso no es sino armar la traba y tejir lo mismo los lazos. Pero entonces ustedes esos costales los hacían también en ese telar de cuatro palos. Sí, sí. eso se forma primero las capas y ahí se remiendan por los lados. Vea, por ejemplo, se hacen así primero las telas y ahí se pisan por los lados y entonces se juntan las capas. Y ya con una aguja diaria se tije. No necesitaban telares de esos grandotes, sí, que ahora ahora ya es distinta la cosa. Ahora ya el modernismo, sí. No, pero en aquella época también había telares antiguos. Sí, sí, sí. Donde hacían costales y titicueso y sí. Ave María. Sí. Pero ustedes esos costales los no necesitaban ese telar grande que tenía toda esa cantidad de carreteles y todo. Uno más pequeño, sí. Eso sí. No, aquí hay muchas cosas. Hay mucha historia. De la que había. Ya se ha acabado mucho. Y eso de arriba que es bejuco. También es una soga, donde cogíamos los terneros. ¿Pero una soga de qué? Eso es rejo. Sí, eso es rejo. Ah, de cuero de animal. Sí. Eso es rejo. Para que vea. ¿Ese de qué es de cuero? Sí. No, usted, uno se pone, mejor dicho, vea las puertas de primero. Es una puerta, para que vea. Eso primero había que formillar, mejor dicho, había que trabajar. Vea la cabulla, se tuerce a punta de pierna, vea la cabulla aquí. A punta de pierna. Se hace un ovillo grande y ahí se tije, para que vea. No, Ave María. ¿Y aquellos eran otros líchigos? Sí, esos eran chiquitos, costalitos chiquitos, como para uno cargar bastimento y eso así, para pertrecheros. Vea, allá hay un canasto siembra maíz, para que vea. De manera pues que uno tiene que tener muchas cositas en la vida, muchas cositas. Sí.